perro es la mejor persona que he encontrado. Nunca me falla, siempre lo tengo al lado. Mi perro tiene y una manera muy sencilla de ver la vida, y él solo quiere y a quien le cuida. Mi perro negro como yo, somos la oveja negra, que nadie nos quiere, pero nadie nos deja. Mi perro tiene un año y sabe más que un viejo de 80. Mi perro no tiene amor, mi perro tiene. Que dice que sabe, como mi perro no hay nadie. Si estoy borracho y solo, él me da una patadita. Me dice que no llore, la resaca me la quita. Mi perro es la persona con más arte del mundo, y el día que te me vayas, picha, nos vamos juntos. Mi perro tiene una casa con 20 cristales. Yeah.